¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos sean ustedes a una emisión más del Radar City Pop. Aquí a través de la señal y frecuencia de la radio Anime Nexus, que es precisamente la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Les saludamos, reitero, su amigo y servidor Sensei Inuyasha, en directo desde Saltillo, Coahuila, México, al noreste de la República Mexicana, donde tenemos una tarde fresca después de que cayó un diluvio durante la tarde. Son las 19 horas con 9 minutos en el tiempo central. Acá tenemos 22 grados Celsius, está parcialmente nublado, se ven nubes hacia la parte sur de la ciudad, y buena parte de la ciudad está cubierta de nubes, pero se ve en el horizonte, en el crepúsculo, ahora sí se ve un crepúsculo muy city popero, ¿no? Con el sol así ya ocultándose, y esas nubes rojas así muy bonitas hacia el oeste, una cosa hermosa. Digno para vivir una tarde city popera, tarde-noche city popera muy... muy bonita de domingo aquí a través de la señal líder de América y nada más. Así que bueno, pues estamos ya en nuestro cuarto programa del Rey del City Pop. Cuarto programa donde tenemos, digamos, un programa un poquito mejor estructurado en los bloques musicales. Porque sí, ya prácticamente el playlist la semana pasada por tema de prisa lo fui armando sobre la marcha. Hoy sí ya lo tengo prácticamente todo estructurado. Solamente me falta poner los pedidos musicales de más tarde. Pero sí, ya prácticamente todo lo que les quiero mostrar el día de hoy ya está listo para que lo escuchemos. Ya hay unas cosas bien sabrosas que vamos a escuchar el día de hoy. Hoy escucharemos música de Cindy, esta intérprete que, bueno, estuvo ya hacia el ocaso del City Pop, que tuvo por ahí un éxito, su álbum Angel Touch. Hablaremos de él el día de hoy. También tendremos por ahí La Sangre Latina, que envolvía al grupo 1986 Omega Tribe, con su vocalista Carlos Tochiki Takahashi, que era nativo de Brasil, de esas cosas curiosas. De Brasil, entre comillas, ya hablaremos de por qué. Porque el tema de que Carlos Tochiki era de Brasil, entre comillas. ¡Brasil! Efectivamente, Brasil. Bueno, también hablaremos un poquito del K-pop City Popero. Es una mezcla un tanto extraña, muy, muy extraña, pero la disfrutaremos más al rato. Tenemos dos bloques de ello. Y mucho más hoy en el Rey del City Pop. Además, por supuesto, en los pedidos musicales y otros temas que pudiéramos abordar el día de hoy en esta noche de domingo, noche de 3 de octubre de 2021. Así que bueno, pues así están las cosas, queridos amigos y amigas, en esta noche de domingo. Vamos a ver. Saludamos a la bota, Ángela Jara, que se reporta. Nos dice saludos, buenas noches, Su Alteza Real Inu primero. Como siempre reportándome, por desgracia el trabajo me tiene a full esta noche y no voy a poder participar mucho, pero no me perderé ni un minuto del programa. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Perfectamente, también en disco saludamos a la comadre Saika, DJ Aomi, al Shinigami sustituto, al robótico que andan por ahí, bueno, Don Chilorio, por supuesto, que también está haciendo acto de presencia ahí en el Discord de la radio Anime Nexus, por supuesto. Muchísimas gracias por el favor de su sintonía en esta noche, reitero, tarde noche de domingo. También estamos a través del Facebook. El Facebook, el programa, es el grupo de Facebook del Rey del City Pop, www.facebook.com/groups/reyinu. Así, Rey Inu. O busquen sencillamente el Rey del City Pop ahí en Facebook, ¿no? Se unen al grupo y pues Matanga dijo la changa, ¿no? Muy bien, también estamos en el WhatsApp al número +52 55 7205 4116. Se los vuelvo a repetir para que nos manden WhatsApps al +52 55 7205 4116. La línea para que nos manden sus audios de WhatsApp, los pasamos aquí al aire y puedan mandar sus saluditos, mensajes y demás aquí al programa del Rey del City Pop, solamente aquí por la número uno de toda Latinoamérica y nada más, que es... pues, ¿cuál es, señoras y señores? Radio Anime Nexus. Efectivamente, así es. Entonces, estamos a la expectativa de sus mensajitos. También está el post de saluditos y mensajes ahí en el grupo de Facebook. Como no, en el Discord también. En nuestro sitio oficial ingresan en www.animenexusla.com. Abajo de la publicidad encontrarán el módulo de Discord y ahí se unen a nuestro chat. Ya sea por el móvil, bajan la aplicación, o bien en su PC, también instalen el programita, lo pueden usar también desde el navegador de internet. Así que bueno, es la cuestión que tenemos para el día de hoy en esta tarde noche de domingo, domingo 3 de octubre, cómo no. Don't forget, ¿no? Para los fans de Full Metal Alchemist. Ahí por la referencia, ¿no? Bueno. K ¿Qué más tenemos de mensajitos? De momento está todo muy, muy tranquilo. Muy, muy tranquilo. Y pues bueno, vamos a ver cómo arreglamos esta situación aquí en el programa. Créanme, tenemos muy, muy buena música para disfrutar este dominguito, ¿eh? Hay muy buena música, ¿eh? Para hoy. Créanme, sobre todo les digo, el K-pop City Popero, no, créanme que es inesperado. Lo puse en la descripción de que les mandé esta madrugada ahí en Facebook. El K-pop City Popero es completamente inesperado, ¿eh? Pero además, aparte que es inesperado, está muy bien logrado, ¿eh? A pesar de que es música contemporánea, no son temas ochenteros, ni mucho menos. Son canciones de los últimos 3, 4 años. Pero hice una selección de temas que creo yo, me parece, son los más, los que me gustaron más. Ahora sí que ahí sí me fui a mi gusto personal, le ofrezco una disculpa por ello, pero espero que también sea de su agrado. Y que sepan que lo que escogí estuvo bien escogido, pues. Vaya pana, no caer ahí en la redundancia, ¿cierto? Pero bueno, esa es la cuestión, queridos amigos y amigas. Bien. ¿Qué tenemos más de mensajes? No tenemos nada de mensajes de WhatsApp. Está todo muy, muy tranquilo, excelentemente. Vamos a ver qué más. De momento todo sin novedades. Muy bien. Bueno. Hablaremos de lo que se viene. Cindy. ¿Quién es Cindy? Bueno, Cindy es una cantante, o más bien dicho, fue una cantante cuyo seudónimo o nombre artístico era sencillamente Cindy o Cindy Yamamoto, cuyo nombre real era Mayumi Yamamoto. Ella fue una intérprete que nació el 5 de mayo de 1958, falleció en diciembre de 2001, víctima de un cáncer. Ella muere en Estados Unidos, en Los Ángeles, California. Ella fue cantante, fue compositora y fue letrista japonesa. Ella, originaria de la prefectura de Kanagawa, allá en Japón, debutó en el año 84 con el sencillo Chance of Love. Y lanzó varios sencillos entre 1984 y hasta 1991, donde digamos que ya, ya se dedicó más a la composición y a ser letrista que intérprete, ¿no? Uno de sus últimos trabajos fue precisamente el que vamos a escuchar, que es Angel Touch. Es el álbum Angel Touch, el cual se caracteriza por ser ya estos... digamos que es donde ya el City Pop estaba en declive, en franco declive. Y es que al entrar a la década de los 90, como lo hemos comentado ya previamente, tanto aquí como en Viejas del Sensei, el City Pop, ya entrado los 90, empezó a caer en popularidad. Primero, por el tema social en Japón, ¿no? Que se vino una crisis económica fuerte, lo que se le llamó el periodo de la década perdida allá en Japón. La famosa burbuja inmobiliaria, de que pues mucha gente especuló con los precios inmobiliarios y eso desencadenó una fuerte crisis económica, de la cual Japón tardó prácticamente buena parte de los 90 en salir adelante, ¿no? Pero paralelamente a ello, de esa crisis económica que se dio en Japón, empezaron a surgir otro tipo de movimientos musicales, como el Visual Kei, como las Idols o el J-Rock, más visual, tipo bandas como Larkin Ciel, como no sé, ¿qué otra banda por ahí puede ser? Bueno, bandas como Malice Mizer, que es completamente ya entrados al Visual Kei, entre otras, ¿no? Que empezaron ahí a tomar cierto auge durante ya esa década, ¿no? Y el City Pop empezó a evolucionar, también el J-Pop también empezó a cambiar bastante, empezó también a asociarse mucho al tema de seiyus, entre otras cuestiones que en los 80s a lo mejor ocurrían, pero no tan comúnmente, ¿no? Entonces fue un cambio cultural importante el que se dio durante la década de los 90s, entonces... Digamos que los temas ya los temas lanzados ya 90, 91, lo que se puede considerar City Pop, pues digamos que ya el último año donde hay temas con esas características, podríamos hablar de 1992. Y un ejemplo de ello, que este es un tema de debates, porque yo no estoy muy, muy de acuerdo en el punto de que los temas de Yu Yu Hakusho, de Mitsuko Mawatari, estén considerados como City Pop. Para mí ya es, digamos, como un poquito ya más tirándole hacia el J-Pop. Porque ya involucra elementos que lo alejan en ese sentido del City Pop. O sea, ya no maneja tanto el bajo, ya no manejan tanto los sintetizadores, ya manejan un poquito más la instrumentación de metales, lo que son las baterías, entre otras cosas que no son tan comunes en el City Pop. Bueno, en el City Pop lo hay, pero digamos que era más dependiente del sintetizado musical, ¿no? Entonces, ese era el tema, ¿no? Entonces, digamos que hay instrumentos, digamos, más trabajados en el pop normal, en el pop habitual, y que sí rompe con esa, inclusive con la estética que tenía el City Pop, ¿no? Pero bueno, hay quien lo consideran todavía los temas de Yu Yu Hakusho como City Pop, los de Mitsuko Mawatari, y hay quienes decimos que pues pueden estar en el límite, pero son del City Pop, es lo menos City Pop de lo que se pudiese encontrar, al menos en mi opinión muy, muy personal. Pero bueno, es parte de ello, ¿no? Parte de ello. Bien. Ahora, Cindy saca su último álbum en 1990. El álbum se llama Angel Touch, como ya lo hemos mencionado. Es un álbum muy, muy bien hecho. De hecho, tiene temas muy, muy padres. De hecho, en particular, me gustan tres. Aquí escogí dos. Y el próximo programa, como ya es costumbre, abriremos con un tema de Cindy. Ya saben de que siempre el primer bloque del programa es el que abre el programa siguiente, ¿no? Así que escucharemos un tema de Cindy para arrancar el siguiente programa, el programa 5 del Rey del City Pop, el próximo domingo 10 de octubre. Pero bueno, regresando al tema, hoy escucharemos dos temas de Cindy que precisamente me llaman la atención, en particular si me gustan, me gustaron bastante. Uno lo acabo de escuchar recién hace días, nada más, no había escuchado todo el disco, les confieso. Pero créanme que son sonidos que si se fijan, ya se empieza a notar esa transición de sonidos de los 80s hacia los 90s, pero sin perder, en mi opinión, lo que es la esencia propia del City Pop, ¿no? Así que, sin más preámbulo, vamos a escuchar a Cindy de su álbum Angel Touch. Estos dos temas, y el primero se llama Destiny. Cuando son ya las 19 horas con 21 minutos en el tiempo central, esto es el Rey del City Pop, por la número uno de toda Latinoamérica, Radio Anime Maximus. Y nada más. Listen. Estás escuchando El Rey del City Pop. Radio Anime Max. Buen tema este de Destiny, de Cindy, de su álbum Angel Touch del año de 1990. Y ahora de esa misma, de ese mismo álbum, perdón, disculpen. Escucharemos Must Be Lucky. Must Be Lucky de, pues, también de Cindy. Oigan nada más esto, Que el City Pop viniera en decadencia hacia inicios de 1990 no significaba que aún salieran estas joyitas. Son las 19:28, ya volvemos. Yeah. sigue disfrutando del buen gusto musical en el Rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Buenas noches, Sensei, su excelencia, Rey Inu primero, aquí la bot mandando un saludo muy cortito, pero tenía que estar presente, no podía dejar de mandarlo. Que estén todos muy bien y disfruten también todos mucho del programa de hoy. Saludos. No, saludos allá a la bot de allá desde Chile que se reporta, muchísimas gracias por el mensaje. Y así como ella, pueden mandar sus mensajes a nuestro número de WhatsApp al +52 55 7205 41 16. Lo vuelvo a repetir, +52 55 7205 41 16. Robin Chacó nos hace un comentario interesante. Dice: espero que moleste mi comentario. Bueno, no sé si quisiste decir que moleste o que no moleste. Bueno, no sé. Pero bueno, el punto dice: es un error catalogar la música surcoreana como City Pop porque es un subgénero del J-Pop. En todo caso, se le puede tomar como una influencia. Sí, por eso yo explícitamente había dicho que es K-Pop con sabor a City Pop. O K-Pop City Popero. Porque por las influencias que tiene. Y créanme que está muy bien logrado, ¿eh? Está muy, muy bien logrado, créanme, ¿eh? Ya escucharás. Por aquí el Sarín nos dice... ¿No se acuerda de aquel cover que hizo Super Junior a Luis Miguel? Créeme que no tiene nada que ver, ¿eh? Nada que ver, ¿eh? O sea, específicamente no tiene nada que ver. Es un algo completamente diferente lo que vamos a escuchar, ¿eh? Muy, muy distinto. Quédense a sintonizarlo y van a saber de qué se trata esto del K-Pop con sabor a City Pop. Porque la semana pasada tuvimos City Pop con sabor latino. Ahora tendremos K-Pop con sabor a City Pop, ¿no? Va a ser una cosa interesante, pero bueno. Hablando de cosas latinas, vamos a hablar también el día de hoy, en este bloque muy particularmente, de algo que, pues, a mí me llamó mucho la atención. Pero fíjense, estuve por ahí indagando porque, bueno, no sé si se han preguntado, ¿por qué hay tantas variantes de esta banda japonesa llamada Omega Drive? Hay varias variantes, pero a lo que quiero llegar es que, por ejemplo, nosotros ubicamos algunos temas como Futari no Natsu Monogatari, como Deep Breeze, entre otras, ¿no? Que son temas muy emblemáticos de la década de los 80s en Japón, ¿no? ¿Pero qué pasó con ellos? ¿Por qué hay, por lo menos, tres variantes que se pueden destacar? Está la variante, la de las más famosas, que no son todas, quiero aclarar, no son todas. Está por aquí Kiyotaka Sugiyama y Omega Drive. Está 1986 Omega Drive. Y está Carlos Toshiki y Omega Drive. Bueno. Aquí es donde viene una explicación un tanto larga. Bueno, no sé si sea larga, pero puede ser confusa. Primero hay que entender cómo es precisamente Omega Drive como tal, ¿no? Se trató de un proyecto... Hagan de cuenta, es como un proyecto de idols, pero de rock, ¿no? O de pop. No sé si se me entiende el concepto. Es algo muy semejante, más no igual. No digamos que son idols, ¿no? Porque no tiene eso nada que ver. El tema de las idols viene mucho después. Pero así como los grupos idols forman parte de una productora que elige a los integrantes y los va acomodando, y de pronto pues hay integrantes que quieren seguir su carrera solitaria y se van. En el argot de las idols pues es que se gradúan, ¿no? Bueno, algo semejante se manejó así precisamente con Omega Drive. El productor japonés Koichi Fujita en 1978 fundó una agrupación que originalmente se llamaba Cutie Panchos. Así como se escucha. Que bueno, fueron, digamos, los orígenes de lo que hoy conocemos como, bueno, de lo que posteriormente ya se llamó Omega Drive, ¿no? Incorporaron por ahí a varios, varios elementos. Uno de ellos, el más famoso, Kiyota Kasugiyama, se incorporó a la banda. Y pues así estuvieron hasta el año 83. De hecho, una de las cosas curiosas es que el vocalista de esa primera etapa, de la primera y la segunda etapa precisamente de Omega Drive, Kiyota Kasugiyama, él le había iniciado una carrera como mangaka. Por lo visto no le fue tan bien y se fue mejor a la música, donde le fue pues realmente mucho mejor. Y pues a lo que vamos aquí con todo esto es que para el año 82 es cuando hubo por ahí cambios en la alineación de la banda. Hubo varios cambios por ahí en la banda. Y al final de cuentas pues decidieron cambiarle el nombre. O sea, cada que había un cambio de alineación en la banda, no sé si sea por un tema de la producción, derechos, etcétera, cambiaban el nombre, ¿no? Pero la parte que nosotros conocemos, digamos ya más citipopera, que es la parte de Kiyota Kasugiyama en adelante, toma sus orígenes en el año 83 y es donde tienen por ahí varios éxitos muy, muy, pues muy, muy famosos. Por ejemplo, el álbum Asphalt Lady, temas como el que ya hemos mencionado desde... Déjenme les digo por aquí algunos de los que tengo apuntados, porque luego los nombres sí son un poco complejos de leer. Pero por ejemplo está The Breeze, está precisamente Futari no Natsu Monogatari, está Ruta 134, entre otros temas de esa época precisamente de Omega Drive, de su álbum Asphalt Lady, y posteriormente ya como Another Summer, que fueron, digamos, los álbumes más destacados de la etapa de Kiyota Kasugiyama. Ahora bien, aquí es donde ya entramos con el tema de Carlos Toshiki, porque bueno, porque hablamos de Kiyota Kasugiyama y luego de Carlos Toshiki. Bueno, pues en 1985, Kiyota Kasugiyama decide dejar la banda y su reemplazo fue precisamente un japonés nacido en Brasil, nada más y nada menos que Carlos Toshiki Takahashi. Carlos Toshiki Takahashi fue el segundo vocalista de la agrupación. Él inició su trabajo con la banda en el año de 1986. La banda originalmente, bueno, la banda en esa etapa se llamaba Kiyota Kasugiyama y Omega Drive. Con la partida de Kiyotaka, pues el nombre de la banda cambió sencillamente a 1986 Omega Drive. Y su vocalista fue designado a Carlos Toshiki, nacido en la ciudad de Londarina, en el estado de Paraná, en la República Federativa de Brasil. Tampoco aquí nos escapamos de Brasil, ¿verdad? Carlos Toshiki nace el 7 de abril del 64 en Brasil, precisamente, y se integra a la banda en el año de 1986, cuando la banda cambia de nombre. Y es cuando viene uno de los trabajos más relevantes. De hecho, como 1986 Omega Drive, prácticamente solamente tuvieron por ahí dos álbumes, que fueron Kimi wa y Navigator. No, perdón, Navigator es... Bueno, sí, Navigator es uno de los álbumes. Y el otro es Crystal Knight. Son los dos álbumes que sacaron bajo ese nombre. Porque posteriormente, ya hacia 1988... hubo un nuevo cambio en la banda y se añade el músico norteamericano y de hecho de color, ¿cómo se llamaba este señor? Joey McCoy, que era un morenazo que se une a la banda, como que era, creo que era baterista, si no mal recuerdo, Joey McCoy. Y es cuando ya la agrupación se denomina Carlos Toshiki y Omega Tribe. Y ya es cuando viene la decadencia de la banda, donde posteriormente pues empezaron a surgir algunas bandas derivadas luego de la disolución de, pues ahora sí que del colectivo Omega Tribe, que todavía intentó revivir por allá en 2008, pero sin muchos resultados satisfactorios, tanto en ventas ni en discos ni nada. Así que bueno, es parte de la historia. La banda oficialmente como tal, el Omega Tribe que se conoció de los 80s, oficialmente fue desmantelado, por así llamarlo, en el año de 1992. Que lógicamente esto coincidió con la caída del interés en el género del City Pop allá en Japón. Que pues eso al final de cuentas era algo que se veía venir, ¿no? Se veía venir con el paso del tiempo. Así que bueno. Vamos entonces a escuchar lo que fue el trabajo de Carlos Toshiki, el brasileño, con los chicos de Omega Tribe. Y del año del 86 precisamente escuchamos el single más exitoso que llegaron a tener en esa época de su álbum Crystal Night, el tema Crystal Night. Cuando son ya las 19:43, esto es el Radio City Pop por la número 1 de Latinoamérica y nada más. ¡Gracias! ese sax muy utilizado en esa época de los 80s, sin duda fue algo muy, muy representativo de la época. Ahora escuchamos Kimi wa 1000%, es decir, tú al 1000%, también de 1986, Omega Tribe. Son las 19:48 minutos en el tiempo central, ya volvemos. Musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Estás escuchando El Rey del City Pop. Anime 19 horas y 53 minutos ya, perdón, en el tiempo central. Estamos de vuelta. Pues bueno, ¿qué les pareció esto de Mega Drive, eh? Es algo confuso de pronto la historia musical de Mega Drive, pero sí, al final de cuentas, pues es una banda, un proyecto musical que pasó por varias alineaciones de miembros diferentes, pero que al menos en las dos primeras, considero yo, en las dos más importantes, que es la época de Kiyotaka Sugiyama y posteriormente de Carlos Toshiki, creo que no quedó a deber. Al contrario, me parece que nos dieron muy muy buena música estos dos chinos, ¿no? Que sinceramente es para aplaudirles de pie, ¿no? Tremenda música que nos dieron. Tremenda música. Bueno, pues escuchamos esto del año. El primer tema que escuchamos, que fue Crystal Knight, fue del álbum Crystal Knight del año 87. Y posteriormente Kimiwa al 1000% fue un tema del año 86 de su álbum Navigator. Que bueno, pues la verdad está bastante padre, se lo recomiendo muchísimo. Por ahí si lo pueden descargar, la verdad sí tiene muy buena, muy, muy buen sonido. En lo personal a mí me gustó mucho. Lo que sea de cada quien, sí, sí tiene sus, sí tiene lo suyito, créanme, está bastante coquetón esta música, la verdad. La verdad sí, sí está padre, sí, sí rifa, con todas las letras. Bueno. Así las cosas, queridos amigos. Son ya las 19:55. La verdad sí, sí está padre, ¿eh? Ay, me escucho doble. Estoy ando aquí revisando una cosa del monitoreo porque no tengo retorno. Porque se me borró aquí la URL. Normalmente tengo aquí un retorno en silencio. Para si hay algo, luego poder escuchar si hay alguna dificultad técnica. Disculpen los pequeños detalles. No sé si se ha escuchado, lo que estábamos por ahí. Pero creo que sí se oyó, Esperaría que no. Y no, yo creo que sí se oyó. Bueno, ni hablar. Híjoles. Pero creo que sí. Ahí está. Esto sí no se oyó. Muy bien. Ahí estamos, muy bien, listos. Dice Domex, esa de Kimiwa es de las que recuerdo de otros programas, jejeje. Y yo le digo, achis, achis, los mariachis. Esa no la había puesto hasta ahorita, Y me pone a pensar y dice, aquí el Sanín, No lo dije yo. ¿La región 4 eres tú? Híjoles. Ah, pues si el Domex escucha la región 4, pues está bien, ¿no? O sea, hay que echarle la mano, nomás lo oyen 5 gentes, ¿no? Híjoles. Ahora, lamentable, Lamentable que, Digo, no pretendo tirar hate porque la verdad estoy bien a gusto. Estoy muy feliz porque me compré mi Nintendo Switch. Y eso me hace muy feliz, ya tener mi Switch por fin después de intentar comprármelo desde hace 4 años. Ya por fin se me hizo tener mi Switch. Eso es, digamos, el off topic de hoy. Pero digo, no me gustaría tirar hate hoy. Pero lo único que sí voy a decir es que está bien, que hay que ayudar al prójimo, ¿no? Si Domex escucha la región 4, pues es a todo dar, ¿no? Al final el sol sale para todos, pero híjole, qué triste que nada más te escuchen 5 personas. Pero bueno, ¿qué puedes esperar cuando eres un ¿cómo se puede? Voy a hacer una palabra. ¿Cómo decirlo? Es una palabra que tengo ahí. Ok, sí, sí, creo que sí, esa es la palabra adecuada. ¿Qué se puede esperar de un mangajo que rebuzna en lugar de hablar, no? Es la verdad. Habla porque tiene boca. Nada más, ¿eh? Pero bueno, pues ni hablar. Así es esto, chavos. Esos anónimos desconocidos que no los conocen ni en su casa, caray. Pero bueno. Dice Domekis, no manches de Sensei, me refería a otras emisiones que hizo, pero es que esa no la había puesto, Domekis. ¿De qué me hablas? Yo no la había puesto, hasta ahorita la estrené. Que yo recuerde, Pero bueno, no importa, ahí le ve. Pero bueno, ya, es que bueno, está bien. Al rato voy a jugar mi Switch, mi Pokémon Unite. Listo, perfecto. 19:58 minutos ya en el tiempo central. Ya aquí se armó el desvergue aquí en el IRC. Digo, en el IRC, en el Discord, perdón. Anónimos envidiosos, sí, sí son envidiosos. Todo quieren, hombre, pero pues es que si rebuznas en vez de hablar, pues estás tan canijo que te vaya bien, ¿no? En radio, pues es horrible, ¿no? Pero bueno, dejemos de lado eso, no tiene importancia. Lo que importa ahora es lo que vamos a escuchar en unos instantes, porque fíjense. Cuando yo les dije que venía algo de K-pop al programa, yo estoy completamente convencido que cuando puse eso en el Facebook del Rey del City Pop, muchas personas dijeron: ¿Nani? ¿Sí? Y la primera reacción que yo les puedo decir es: chicos, chicas, no me miren así. No me miren así. Créanme que lo que les he seleccionado de K-pop con sabor a City Pop es algo que les va a gustar. Yo no les voy a traer cosas de este programa que sé que no les van a gustar. Dejémoslo claro ahora mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues este programa es... pues es para eso, ¿no? Por cierto, hablando de cosas que a ustedes les gustan, estoy olvidando un pequeño detalle, y es que como ya es costumbre, llegamos a la hora entera de programa, es decir, son las 20 horas con 0 minutos, justamente ahora en el tiempo central, las 22 en punto en Chile y Argentina. ¿Saben qué hora es? Exactamente, queridos amigos y amigas. Es la hora de las complacencias, pero no las voy a poner ahora, son para el final del programa, recuérdenlo muy bien. Los pedidos y tipoperos van a ir en el post pedidos y tipoperos acá y con las reglas. Solo un pedido por persona. Obtienen sus pedidos los tres primeros. El cuarto y posiblemente el cuarto, si el tiempo lo permite. El día de la fecha, que estamos al 3 de octubre del 2021. Queridísimas y estimadísimas pirañas de este reino City Popero, agasájense con los pedidos, que ya se fue el post, está publicando. Espero que no me mande el tema de que es una publicación de ventas, y me la mandó. Así que todavía no la van a ver hasta que yo le dé desactivar formato de venta. Ahora que Dios, amigos y amigas, vayan mis queridas pirañas del reino City Popero a devorar ese bocado que se llaman pedidos musicales. Ahora bien, pasemos a lo importante ahora sí. Bueno, los pedidos son importantes, ¿cierto? El K-pop, como ustedes saben, es una derivación del pop, originada en Corea, ¿no? Sin embargo, a raíz de lo que ha sido el boom o el renacer del City Pop en la actualidad, varios intérpretes coreanos y coreanas han experimentado estos sonidos dentro de sus producciones musicales. A continuación escucharemos 4 canciones en 2 bloques distintos y a mitad del bloque hablaremos un poquito más al respecto de ello. Es música que suena como City Pop sin ser City Pop. Es música que originalmente es K-Pop, pero que cuando ustedes lo escuchan van a decir: oye, si esto no es City Pop, esto no sé qué sea, ¿eh? Es la primera impresión que posiblemente vayan a tener algunos aquí en el auditorio del Rey del City Pop. Ejemplo de ello es lo que escucharemos a continuación de una intérprete llamada Yukika. Yukika es una intérprete japonesa, pero radicada en Seúl desde muy muy pequeña. Ella es cantante de K-pop. Ella nació en la prefectura de Shizuoka, pero radica en Corea. Y se volvió cantante en coreano y la rompe en coreano. Bueno, hay un álbum que yo se lo recomiendo que lo escuchen, se llama Soul Lady. Es un álbum de Yukika Teramoto en coreano, que está, créanme, es una delicia ese álbum, ¿eh? Soul Lady, se lo recomiendo muchísimo, está en Spotify. Por ahí en la playlist oficial de Spotify del Rey del City Pop agregué algunos temas de Yukika Teramoto para que los chequen, los disfruten, para esta chica nacida en 1993. Escucharemos a esta nipona cantando en coreano un tema del año pasado que se llama precisamente Neon 9089 del año 2020. Son las 20 horas con 4 minutos en el tiempo central. Este es el bloque especial K-Pop con sabor a City Pop en el Rey del City Pop por la número 1 de Latinoamérica. Radio Anime Max. Y nada más. Cortito, pero estaba bastante padre. Ahora más de Corea con este sabor City Pop, pero es Uju con esto que se llama Give Me The Light. Son las 20:07, continuamos aquí en el Rey del City Pop por la número 1 de Latinoamérica y nada más. Now disfrutando del buen gusto musical en el Rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Estás escuchando el Rey del City Pop. Radio, Radio Anime Maximus. Les recuerdo la línea telefónica para los audios del WhatsApp. Es el más 5255-7205-4116. Es la línea de WhatsApp para que manden sus audios. La vuelvo a repetir, más 5255-7205-4116 para poner sus mensajitos aquí al aire a través de la señal líder de América y nada más. Gibran Orozco nos saluda y nos dice: hola, pues sí, con tintes de City Pop, nada que ver con el sonido de Blackpink, Twice y otros grupos. Sí, o sea, al final de cuentas el K-Pop no es malo, de hecho, pues ahora sí que vuelvo a decir, el sol sale para todos y hay gustos a gustos, ¿no? Así que creo que hay grupos de K-Pop que hacen muy bien las cosas, uno de ellos considero yo es BTS, que lo ha hecho muy muy bien. Y que sigo insistiendo que lo de los Grammys fue un robo en Despoblado lo que les hicieron. No, porque creo que Dynamite era para ganarse el Grammy a mejor tema del año, pero por mucho, por mucho. Y eso que yo no soy ARMY ni pretendo serlo y creo que nunca lo seré. Pero sí, la verdad, robaron a los chicos de BTS en los Grammys. Hace ya un año de ello, De hecho, hace un año ese tema pegaba durísimo, Yo recuerdo que era tremendo, pero... pero bueno, no todo el K-pop es así, ¿eh? Hay cosas en el K-pop que están muy, muy padres, muy bonitas, y es lo que acabamos justamente de escuchar. ¿Y saben qué, queridos amigos? Como decía un personaje de la televisión aquí en nuestro país, ya de hace algunos años, quizás muchos no lo recuerden, se llamaba Raúl Velasco, y decía: aún hay más, aún hay más. En este domingo, siempre en domingo hay una y más. Tengo una imagen de un Inuyasha haciendo esa seña. Aún hay más. La voy a poner. Aún hay más. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya tenemos pedidos aquí en el grupo de Facebook del Rey del City Pop. Los pedidos solamente son ahí en esa vía de comunicación. Una disculpa para quien esté haciendo pedidos por otro lado. No los voy a pelar porque definitivamente sí, todo esto es por Facebook. Quiero que me lo entiendan, queridos amigos. No es mala leche, ni mucho menos, ¿no? Tenemos ya dos pedidos. Falta uno para que la pirañiza, que ahora ha estado como que hoy sí comió la pirañiza porque no ha habido tantos pedidos. Solamente van dos. Falta uno y de pronto un cuarto por si se ofrece, ¿no? Domiki Cruz, desde Ciudad del Carmen, Campeche, nos está solicitando Yumi no Suzuki de la gran Mariya Takeuchi, tema de su álbum Request de 1987, lo escucharemos más adelante. Shandercito nos pidió de Cosmic Girls el tema You Got, lo va a mandar en unos instantes nada más. Estamos esperando ya nada más la liga para la descarga debida y pertinente, ¿no? Muy bien. ¡Ah, jale, jaleo! Hijo de DJ, ya me entendió la referencia de aún hay más. Y sí, porque todavía tengo dos temas coreanos que suenan muy, muy bien, la verdad. Yo lo que les dije al principio, chicos, chicas. Yo en este programa voy a procurar poner cosas que a ustedes les gusten y que vayan medianamente en función con el programa, Esa es la verdad. Y es lo que procuro hacer con ustedes, mis queridos amigos y radio oyentes del Rey del City Pop. Por cierto, quiero agradecer a la gente que nos escucha en los podcasts. Por ahí recibí un comentario en la semana que la verdad sentí muy, muy padre que alguien dijera que... alguien que creo que no había escuchado la radio, no la conocía. No sé por qué demonios llegó al grupo. La verdad no lo sé. Pero alguien completamente desconocido hacia mi persona llegó ahí al grupo de Facebook y escuchó los podcasts y me dijo... Y la verdad me dijo... La verdad es que me gustaron mucho. Por aquí tengo el comentario, Déjenme lo busco. ¿Cómo se llama este cuate? Santiago Ramírez, si es que está escuchando el podcast, te mando un saludo, muchísimas gracias por tu comentario. Él nos comentó en el podcast del programa 3, excelente programa, tanto así que ya estoy escuchando desde la semana pasada. Espero que sigas escuchándonos cada semana, los próximos, no sé, 10, 12 programas más que tengamos del Rey del City Pop para pues completar esta temporada y luego tomarnos un receso, descansar un poquitito. Y luego ya tomar nuevos bríos, descansar un par de meses y retomar el programa con toda la buena vibra que tenemos para ustedes aquí a través de la radio Anime Nexus. Así es. Pero bueno, así como Santiago Ramírez, a toda la gente que se toma la molestia de sintonizarnos todos los domingos en vivo o de descargar el podcast ahí en su celular y escuchándonos en su lugar de trabajo, en el transporte, haciendo sus actividades, como lo hace la Bota allá en Chile, que siempre nos escucha. Eso, la verdad, créanme que para mí es algo muy muy padre, que yo sí se los quiero agradecer infinitamente. Son las 20 horas con 16 minutos en el tiempo central de México. Y les digo que aún hay más, porque todavía hay más música coreana en este bloque especial de K-pop con sabor a City Pop. Ahora tocará turno de escuchar a un intérprete. De hecho, quiero validar una cosa. Sí, andaba, ya le iba a regar, créanme. Vamos a escuchar por aquí una interpretación de una chica llamada... Es una chica nacida en marzo del 89, en plena... ahora sí que flor del City Pop, nada más que ya no le tocó. Tiene 32 años esta chica, al día de hoy. Se llama Kim Tae-jeon, mejor conocida como Tae-jeon. Ella salió de las Girl Generation, a lo mejor por ahí la pueden ubicar. Sí, estas Girl Generation, que luego hicieron famosísimas por este tema de Mr. Taxi. Que posteriormente los chicos de Unchained le hicieron un coversazo, pero tremendo, ¿eh? De su álbum Love and Group Delivery Volumen 1, si no mal recuerdo. Tremendo álbum de los chicos de Unchained, se los recomiendo, es de mis favoritos. Pero bueno, Tae-jeon nos interpreta un tema muy estilo City Popero. Esto es del año 2019, lo que escucharemos. Se llama Un Tren a Chuncheon. A Train to Chuncheon, así se llama el tema. Escúchenlo, gócenlo. Y es lo que falta, porque aquí en el Rey del City Pop aún hay más. 20 horas con 18 minutos en el tiempo central. Continuamos. Pues bueno, dice Xander, los más allegados y mamadorcillos a la escena dicen que ella era de las únicas tres chicas con talento de aquel grupo de nueve. Pero eso no lo escuchaste de mí. Muy bien, pues así es, mi buen Xander, así es. Vamos a seguir con más música y ahora escucharemos a Jane Pop para cerrar con broche de oro este bloque K-Pop con sabor a City Pop. El tema se llama Drive to 1980 Love, interpretado, reitero, por Jane Pop. Escuchen nada más esto y disfrútenlo, porque esto es el rey del City Pop, en la número 1 de Latinoamérica y nada más. 20 con 23, regresamos. Musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. We'll be right back. 20:27, estamos de regreso con más del Rey del City Pop aquí a través de la frecuencia líder de América y nada más. Dice Chandler, el pedido que te hice hoy es de otro grupo de K-Pop, aunque de empresa china. Wuyu Sonjeo o Cosmic Girls, en versión para gente normal de su nombre. La rola que te pedí tiene un tono ochentero con algunos toques modernos. De hecho, sale mucho en el auto de día en los bloques de vida de vivir de noche, ¿no? Así como no. Ahorita lo pondremos. Ya está programado. De hecho, solo tengo dos pedidos musicales. Gente, me decepciona la pirañiza que no me ha mandado temas, ¿eh? Nomás tengo dos pedidos y ya. Así que aprovechen porque solamente... Es más, de hecho me va a quedar tiempo para tres pedidos más, ¿eh? Así que si ya pidieron uno, pues pueden repetir, ¿no? Si bien les parece, queridos amigos y amigas que escuchan aquí al Rey del City Pop. Doble bloque de pedidos. Sí nos va a quedar tiempo. No, bueno, no sé. Estoy viendo por aquí cómo están los tiempos. No, sí, me queda para uno más. No, nada, olvídenlo. Nada, solo tengo tiempo de uno más. Solo queda para uno más. Sí, disculpen. Uno más. Uno más y ya. Uno más y ya. Más mensajitos. Dice Domeki, las Girl Generation fueron de las primeras y casi únicas agrupaciones de K-Pop que escuchaba y ya tiene años de eso. Sí, es que al final, bueno, como les digo, es un tema de gustos, ¿no? Normalmente este estilo le gustó a la gente un poquito más joven, los que somos más viejos, pues sí, ya no nos latió tanto. Pero eso ya no significa que sea bueno o que sea malo, ¿no? Al final no entra dentro de nuestros gustos. Pedidos por Discord. ¿Por única ocasión será? Bueno, vamos a hacer algo. Si ya no pusieron nada en Facebook, vamos a darle pedidos cerrados, entonces. Ok. Dice Gibran Orozco. Ah, bueno, alguien está escribiendo, creo que soy yo. Vamos a ver si no soy yo. Sí, era yo. Dice Gibran Orozco. Perdón, Ah, ok, perfecto, ya la bota antes de que cerrara los pedidos, ya pide el último. Sí, ya se acabó entonces, ya. Ni modo. Me pidió Bay City de Junko Yagami, muy bien. El gran clásico de Junko Yagami. Por cierto, hablando de Junko Yagami, me encontré un video bastante interesante de sus participaciones en vivo. Resulta que en 1976 Junko Yagami vino a Latinoamérica. Más precisamente, allá a la tierra de donde vive, pues, nuestra bot, donde vive la coneja, allá en la zona de Viña del Mar. ¿Qué fue a hacer? Pues bueno, Junko Yagami, una jovencita apenas, se presentó en la Quinta Vergara, en el marco del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar de 1976, representando a Japón. Interpretó su tema I Shall Forget. Ahí está el video en el YouTube oficial del Festival de Viña. Lo compartí en el grupo, chéquenselo. Era una jovencita, que recién empezaba su carrera. Posteriormente ya sabemos lo que fue Junko Yagami y, pues bueno, el legado que dejó también dentro del City Pop de estas voces grandes. Para mí, yo creo que es una voz potentísima, porque tenemos voces exquisitas, como la de Mariya Takeuchi, como la de Miki Matsubara, como la de Taiko Onuki. Voces un poquito más, más graves, como podría ser Minako Yoshida, como podríamos también meter en ese intermedio a Junko Hashi también. Hay otras voces por ahí un poquito más tirándole al Anison, como la de Meiko Nakahara, que bueno, ya sí se fue al Anison. Pero sí, Junko Yagami en lo personal me parece una de las voces que tiene tonos más altos y es una voz que considero es muy potente, sobre todo en las notas altas, ¿eh? La verdad, tremenda voz la de esta, ya una señora, una señorona, ¿eh? Pero en aquel tiempo como jovencita, yendo al Festival de la Canción de Viña del Mar allá en Chile, en 1976. Está el video donde interpreta su canción y donde la gente, además, el monstruo de las mil cabezas, le aplaude a Junko Yagami, ¿eh? Que el público de las mil cabezas es un público bravo, ¿eh? El público de la Quinta Vergara es terrible. Cuando un artista no le cae, lo hacen pedazos, ¿eh? Pero cuando te aplaude el monstruo de las mil cabezas, significa que hiciste un muy buen trabajo. Y así le fue a Junko Yagami en el Festival Internacional de Viña del Mar de 1976. Vamos con pedidos. Vámonos con pedidos, porque el tiempo empieza a premiar y pues eso es lo que nos falta aquí en el programa, lamentablemente. Así que bueno, vámonos con más música. Vámonos con la hora de las complacencias. Dice por acá la bot. Ay, se me subió el volumen de golpe, ¿eh? No sé qué le moví. Espero que se siga escuchando bien esto. Creo que sí. Dice, el sentimiento cuando te enteras que tremenda artista estuvo en tu región, aunque antes que yo naciera. Sí, es que es... Llegamos tarde al mundo, ¿eh? Llegamos tarde al mundo. Pero así es. 20 horas con 33 minutos. Vámonos con mi tema favorito de Mariya Takeuchi. Lo pidió Domeki Cruz. De su álbum Request de 1987, esto es Yume no Suzuki, de la gran Mariya Takeuchi. Son las 20 horas con 34 minutos en el tiempo central, esto es el Rey del City Pop, por la número 1 de Latinoamérica. Y nada más. Continuamos. Y Ahora escuchamos a las Cosmic Girls con esto que se llama You Got. Es también K-pop con sabor City Popero. Pero del buen Xander. Son las 20 con 40 minutos. Ya regresamos. Bueno, ahora ya, para empezar a terminar esto, del año de 1983, es la gran Junko Yagami con Tazogara no Bay City de su álbum Full Moon. Son las 20:42, regresamos para despedirnos. Me Cerramos el programa, bueno, prácticamente cerramos el programa, uno de los grandes éxitos de Junko Yagami, Tazogare no Bay City del año 83, lo pidió la voz Ángela Jara desde Chile, aquí en el Rey del City Pop, que está llegando prácticamente a su fin. Así es, queridos amigos y amigas. Pues bueno, no me queda más que agradecerles el favor de la sintonía en esta noche de domingo. Creo que nos vamos a quedar cortos de tiempo, pero no importa. Uf, estuvo intenso, ¿no? ¿Qué les pareció el K-Pop? Quiero escuchar sus comentarios y me pueden mandar audios también. Estos últimos minutos, a ver qué nos dice el público, a leer algunos comentarios. Dice Shander, es normal, la gente gravita de forma natural hacia los contenidos de calidad. ¿De qué me habla usted? Dice Domínguez que le gustó el pedido que mandó el buen Shander, como para agregar a la playlist personal, ¿cómo no? De hecho, esa es la idea, ¿no? Que toda la música que pongamos aquí poco a poco forme parte del soundtrack. Ahora sí que me voy a robar un poquitito la frase de Shander, sea parte del soundtrack de sus vidas, igual como lo ha sido Escala Alternativa. Y no nada más la música de Escala Alternativa, sino la música que les traemos aquí en Radio Anime Nexus, poco a poco se convierta en ese soundtrack de su vida y que nos permitan a nosotros ser sus acompañantes y sus guías en esta elección musical de este viaje musical que hacemos a través del tiempo y el espacio. Y mediante la radio, mediante internet, de traerles todo esto que de otra manera, en otra época sería imposible, ¿eh? Claro, ya hay otros medios, está Spotify, está la red, hay un montón de formas, ¿eh? Pero este acompañamiento que les hacemos, esperemos que sea ese plus para disfrutar esa música, que ustedes también sientan que hay alguien detrás que también está hypeándose con esta música, al igual que ustedes, que nos solicitan estos temas, que de pronto escuchen algo nuevo y digan, se les empieza a dibujar inconscientemente esa sonrisa de que esto me gusta y que tengo la sonrisa de oreja a oreja. Así como cuando me pasó hace algunas semanas cuando me presentaron a los chicos de Ginger Roots, Que Dios santo, qué cosa más hermosa, ¿eh? Ese city pop gringo está pero perfecto. Y son japoneses además, ¿eh? Son japoneses los chicos de Ginger Rhodes, ¿eh? Tremendo, tremendo. Pero bueno, así la cosa. Saludos a Kari Himura, que recién llegó por estar jugando. Gracias, Coneja, por llegar aquí hacia la parte final del programa. El podcast, como es costumbre, estará disponible antes de las 10 de la noche. Es decir, aproximadamente unos 45 minutos después de terminado el programa. Tendremos, por supuesto, aquí más tendrán aquí la grabación de este mismo. Y podrán disfrutarla y descargarla a sus dispositivos móviles y escucharla durante la semana. Quien se la haya perdido o quien lo quiera revivir. Durante la semana, en su lugar de trabajo, etcétera. O bien que sirva la playlist que dejamos en el grupo para que puedan encontrar con mayor facilidad los temas musicales que hemos colocado aquí en este programa y que, por supuesto, les sean de su pleno agrado. Son las 20 horas con 50 minutos ya en el tiempo central de México. Creo que no me queda más que comentarles. Me voy a quedar corto con el tiempo. No importa que nos quedemos cortos. Lo importante es que lo que escuchamos hoy, créanme, se les quede y lo gocen en delante, ¿eh? Porque hicimos, o les quise traer una selección musical muy selecta, pues. Esa era la intención de este programa. Mensajes en Facebook. No sé si tenemos más. Vamos a revisar rapidísimo. Saludo a Said, de Ricardo Lira, que nos compartió por aquí una imagen de María Takeuchi. Muchísimas gracias. A quienes comentaron en el post, que ya no lo encuentro, el post del programa, el post de comentarios y saludos, créeme, ya lo perdí. Aquí lo tengo. A Santiago Ramírez, sí llegó al programa, muchas gracias. Gracias por el saludo, estoy escuchando y aprendiendo de estos grandes sonidos. Gracias por el programa, éxitos, gracias, igualmente, bienvenido al programa. Francisco Valens, no había leído los comentarios de Francisco Valens. Buenas noches, aquí reportándome, pero algo ocupado en un evento familiar, pero de a ratos lo escuchamos. Nada mal, Sensei, ese K-pop con sabor a City Pop, sí, suena muy chévere, dice el buen Francisco Valens. Oscar Orlando Ardón, saludos, Sensei, reportándome para escuchar el programa, muchas gracias, allá, hasta donde estés. Un abrazo enorme, enorme, enorme. ¿Dónde es Oscar? Nunca. ¿Dónde es? Aquí sale el chisme, ¿eh? Aquí el Facebook nos dice dónde es. Y si no es, pues ni modo. Ya la embarramos, ¿no? Minutos de Tegucigalpa, Honduras. Saludos hasta Tegucigalpa. Hasta Honduras. Hasta allá, tierras catrachas, cómo no. Abrazo fuerte. Dice... jaleo. Dice Shinigami sustituto. Le enseñaré estas canciones a mi amiga K-Popper, ya saben, para hacer conversación. Ay, ay, ay. Híjoles, que te vaya muy bien, ¿eh? Éxitos, éxitos. Qué forma fina, ¿no? Robótico dice, fumo City Pop y exhalo. Jaleo, míralo. Muy bien. Pues bueno, abrazos fuertes a toda la gente que nos sintoniza y que nos disfruta cada semana. Por cierto, les invito al próximo domingo 10 de octubre a las 7 de la tarde de México, 9 de la noche de Argentina y Chile, con otra emisión más del Rey del City Pop a través de Nexus. Pues bueno, llegó el momento de irnos, porque todo lo que comienza tiene que terminar. Y en este instante estaremos ya a punto de llegar al final de este programa, que esperemos les haya gustado bastante. Hay temas de Hipo, que es esta chica que les presentamos la semana antepasada, que no hemos puesto todavía todos, porque tiene varios temas muy muy buenos. Aquí va otro más, de su álbum Vitamin EPO, del año de 1983. Nos despedimos con el tema justamente emblema de este álbum, Vitamin EPO, de EPO precisamente. Cuando son las 20:53, a nombre de todos los que hacemos posible este espacio y la radio Anime Nexus, les agradezco el favor de su sintonía. Nos escuchamos el próximo domingo a la misma hora, aquí a través de la líder de América y nada más. 20:53, nos vamos, gracias. Que tengan excelente semana.